como en vacaciones tú te vas, triste quedará mi corazón. Como en vacaciones tú te vas, triste quedará mi corazón. Y mi pobre alma llorará, solo viviré de la ilusión. Y mi pobre alma llorará, solo viviré de la ilusión. Qué pena llevaré cuando yo me encuentre lejos de ti. Qué pena llevaré cuando yo me encuentre lejos de ti. Yo por tu regreso esperaré y mi corazón será de ti. Yo por tu regreso esperaré y mi corazón será de ti. Con voz juvenil, en los libros siempre tu imagen veo. Y este amor que siento es estudiantil, y estar a tu lado son mis deseos. Deseos.